Lo escuchamos. En los primeros días, meses de vida, fundamental en los primeros 6 meses de vida, y que se debe continuar hasta los 2 años de vida. ¿Esto se hace en todos los centros asistenciales? En todos los centros asistenciales, ahí tienen ustedes las actividades desarrolladas que se van a realizar. Inclusive este año hemos incorporado a la parte pública, o sea, en la clínica modelo se va a llevar a cabo actividades de fomento de lactancia materna. Nos parece fundamental la conciencia en toda la comunidad, en la familia. Ustedes ya van a ver la campaña publicitaria que estamos por largar hoy, que es fundamentalmente todos damos la teta. Entonces, fomentar que cada uno de los integrantes de la familia puede colaborar dando la teta, ¿no es cierto?, de alguna manera con esa madre que está lactando. ¿Hay algún bebé que haya tenido lactancia materna en los primeros 6 meses? Mira, la leche materna es la mejor leche para ese chico en el desarrollo, y no solamente desde el punto de vista nutricional, sino también desde el desarrollo neurocognitivo de ese bebé, ¿no es cierto? Así que es fundamental, porque ese chiquito estuvo durante 9 meses dentro de la panza de la mamá. En el momento del nacimiento es tan instintivo que comienza a hociquear buscando la teta. Así que estamos naturalmente preparados, biológicamente preparados para recibir esa leche y no otra leche. Esto fomenta que no se desarrollen infecciones en la época estival y en la época invernal también, o sea, las diarreas, los cuadros respiratorios, broncopulmonares, ¿no es cierto? Es la primera defensa que tiene el ser humano en su organismo, es la leche materna. Y eso no lo damos con ningún tipo de sucedáneo de la leche materna, por más que nos los vendan en cajitas muy lindas y con todo el marketing que las compañías de producción de leche, de sucedáneos de la leche materna han hecho durante todos estos años. Tenemos que salvaguardar fundamentalmente el alimento biológico que representa la leche materna. ¿Manejan algún porcentaje de cuántas madres le dan el pecho a sus bebés? Mira, en esta gestión estamos iniciando, que se va a presentar en el día de hoy, una encuesta que se va a hacer durante todo el mes en toda la provincia para saber, para tener datos claros y para ver hacia dónde vamos, ¿no? Porque si no tenemos estadística no sabemos hacia dónde vamos. Pero creemos que es, si bien se intenta fomentar desde todos los centros de salud la lactancia materna, bueno, esto ha sido una campaña durante años, porque la UNICEF desde 1979 promueve en 24 países esta campaña, justamente la lucha contra los sucedáneos, ¿no es cierto? Y esa gran monstruosa campaña publicitaria que se ha hecho con respecto a que los sucedáneos de la leche materna son mejores que la leche materna. ¿Y qué posición tiene respecto a lo que le sucedió a algunas madres que no pudieron dar el pecho en la vía pública? Bueno, justamente nosotros estamos trabajando desde la Comisión de Lactancia Materna, que está en la Dirección de Maternidad y que tiene 25 referentes en la provincia, para trabajarlos en cada lugar, porque consideramos que es un derecho de la humanidad la lactancia materna. Ahí estaba la entrevista de Mauro en esta jornada que se hizo hoy. Mauro.